día en la radio, seguro que la vuelvo a oír. Se lo busco a mi estrella, la quiero subir. Voy desde la voz por estas calles esperando encontrar a esa voz de ángel que quiero amar. Me andará. Voy desde la voz, mi deseo no me deja descansar. Sueño en su querer, en sus brazos quiero dormir. Escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír. Cielo busco a mi estrella, a la luna quiero subir. Voy desde la voz por estas calles esperando.